una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Antes de ser famoso, Diego El Cigala fue una leyenda. Leyenda en el ambiente flamenco de su Madrid natal, un cantador de modos estridentes y una vida turbulenta, que podía firmar contratos que eran incompatibles con la EMI, con la multinacional, y con una disquera independiente que se llamaba 18 Chulos. Tenía el feroz respaldo de su esposa, hoy fallecida, que se llamó Amparo Fernández. Salía indemne de todos los líos, pero fue Fernando Trueba, el director de cine, quien desarrolló un concepto que lo llevaría a la primera división de la escena musical en ese momento madrileña y española. Trueba, amante del Latin Jazz y admirador del flamenco, sugirió juntar al cantaor con un gigante de la música afrocubana que vivía en ese momento en Suecia, el pianista Bebo Valdés. El quinto álbum del Cigala fue el fantástico Lágrimas Negras, del año 2003. Una colección de sones y boleros con alguna cosita de copla y algo de bossa nova. La supuesta sensibilidad compartida entre cubanos y gitanos era un tópico que pocas veces se había puesto a prueba, pero que en esta ocasión funcionó muy bien. La sobriedad de los instrumentistas con el desparpajo de Diego El Cigala. El disco tenía esa cosita así como de qualité que engancha a públicos muy exigentes y se convirtió en lo que era un fenómeno mundial. Dicen, sin embargo, que la gira que hicieron Cigala y Bebo Valdés fue otro asunto. Cigala hizo sufrir a Bebo Valdés, que tenía un concepto añejo de lo que era la profesionalidad. Pero aparentemente esos conflictos no se notaron en el disco que se hicieron en vivo, que se llamó Blanco y Negro. Mientras tanto, aquello que parecía que era que Cigala tenía una vocación de kamikaze, de ir contra todo, en realidad no. Aprendía muy bien los vericuetos del negocio de la música y preparaba su emancipación. En 2005 saca un disco que se llamó Picasso en mis ojos, un disco de flamenco artístico que vendió bien, pero poco. Y volvió a retomar entonces la fórmula dorada, aquella de las canciones universales revividas con un cierto quejío flamenco camaronero. Ahí entonces, ya con un sello propio, Cigala Music, sacó dos discos, Dos Lágrimas, ese ya sin Bebo Valdés, y luego comenzó a acercarse a las versiones, a la revisita de repertorios de distintos lugares, comenzando por la Argentina. En 2010, el disco Cigala y Tango, un giro muy popular que en 2014 repite con el disco Romance de la Luna Tucumana. Edita posteriormente un disco con una colección de grabaciones en vivo que se llamó Vuelve el Flamenco. Y en 2016 hizo un disco muy bonito que se llamó Indestructible, donde se acercó al cancionero de la salsa clásica, de la salsa antigua, de la salsa que ya no se escuchaba. Ya en esa época vivía en el Caribe. Es actualmente ciudadano de la República Dominicana. Hace poquito, 2 meses, sacó un nuevo disco, Cigala le canta a México. Disco que ha sido muy bien recibido por la crítica en esa concepción de revisita de canciones clásicas. Pero hoy vamos a escuchar el Cigala que a mí más me gusta, el Cigala flamenco. Tú eres mi mal de luz. Canta, interpreta Diego El Cigala. Sereno de mi calle, esta noche nos veremos. Que con cuchillo y pistola escucho usted por la mañana, se lo diré, ya se lleva y todo el demonio. Ay, la ventanita, la ventanita. En la feria

diferentes.